Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Hoy estoy haciendo este informe, digamos, un día viernes, y lo van a escuchar después de las PASO, así que voy a aprovechar para hacer en cierta forma una nota de color a raíz de esta propuesta que ha hecho Lustó sobre esto que él llama hipoteca inversa, que en realidad me parece que ha leído mal lo que es una institución, digamos, francesa, que es del mundo de los seguros. ¿En qué consiste esto, digamos, en su país de origen? De que un banco se compromete a dar una renta vitalicia a cambio de un inmueble. O sea, así entonces, renta vitalicia a cambio de un inmueble. Es del mundo de los seguros, en donde el banco calcula, digamos, cuál es la probabilidad de vida de la persona mayor que toma, digamos, este beneficio, y a partir de eso, tomando en cuenta el valor de la casa, hace una estimación, digamos, cuánto le queda de vida y le ofrece, ¿no es cierto?, un importe mensual. Es decir, en ese importe mensual están también cargados los intereses que gana el banco o que ganaría el banco al estar adelantando esa plata. ¿Cómo es la cosa esto del seguro? Bueno, si esa persona se muere rápidamente, a los pocos años, el banco tiene una ganancia muy importante. Y si esa persona es longeva y vive muchos años, el banco puede terminar perdiendo. Es obvio que hace, digamos, un cálculo en donde esta renta vitalicia, de acuerdo, digamos, a lo que son los cálculos actuariales y las probabilidades de vida que tienen las personas en general, viendo, digamos, cuál ha sido su estilo de vida, a qué clase, digamos, pertenece, etcétera, el banco sabe que tiene una altísima probabilidad de terminar ganando. Es decir, cuando esa persona se muere, el valor, digamos, de la casa es superior al flujo de fondos que le ha pagado más los intereses. Esto fue muy comentado en 1997, cuando fallece Jean Clément, la mujer que hasta hoy es considerada la más longeva del mundo, porque falleció a los 122 años y algunos meses más. Y tenía justamente esta situación. Ella era, digamos, una persona que había nacido en Arles, el lugar donde había vivido Van Gogh. Es más, cuando ella cumplió, digamos, una gran cantidad de años, creo que 100, tuvo muchos reportajes porque ella, digamos, lo conocía personalmente a Van Gogh. Había nacido en el siglo XIX, había tenido 122 años y algo más cuando falleció. Y justamente el comentario era que tenía esta renta vitalicia otorgada por un banco y que como había sido muy longevo y se había jubilado a los 55 años, el banco le había pagado durante 57 años esa renta vitalicia. Es decir, el comentario era justamente que era uno de esos raros casos en donde el banco había perdido muchísima plata porque el valor de la vivienda que tenía esta señora era muy inferior al flujo de fondos más intereses que le habían dado los 57 años de renta vitalicia. Con esto quiero aclarar un poco esta idea de Lustó, que es una idea un poco, digamos, que no la ha sabido transmitir bien y que, bueno, significa, digamos, que bueno, esas personas, digamos, que hacen este tipo de acuerdo con el banco para esta renta vitalicia, están resignando la vivienda, y es decir, que si tienen herederos, los herederos no van a recibir nada de esa vivienda, porque es un, digamos, un negocio del mundo de los seguros, como lo acabo de explicar. Bueno, con esta reflexión o con esta noticia, los saludo hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado sé que nunca volverás. nuestros abuelos no llegan a fin de mes.